cantaremos la fiel serenata. Díganme dónde está, cómo es Buenos Aires, la reina del plata. Es un hombre con una mujer que se besan en Pampa y la Vía. Es el eco de un tango de ayer que el zaguán no olvidó todavía. Es un loco por el libertador que matando se cruza la vida. Y es la flauta del afilador que recorre la calle La Prida. Una vez y otra vez cantaremos la fiel serenata. Díganme dónde está, cómo es Buenos Aires, la reina del plata. Es un sol de Quinquela Martín y es soñar con el mar desde el río. Es la noche de Villa Piolín que nos llena de culpa y de frío. Es la guerra y la demolición arrasando paredes y calles. Es París en el Teatro Colón y en los libros de Plaza Lavalle. Una vez y otra vez cantaremos la fiel serenata. Díganme dónde está, cómo es Buenos Aires, la reina del plata. Es un chico que piensa en inglés y una vieja nostalgia en gallego. Es el tiempo tirado en cafés y es memoria en la Plaza Dorrego. Es un pájaro y un vendedor que rezongan con fe provinciana. Y también es morirse de amor un otoño en el parque les ama. Una vez y otra vez cantaremos la fiel serenata. Díganme dónde está, cómo es Buenos Aires, la reina del plata.